El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. Y yo quería ya, ahora en el domingo, explicaros cómo hay que hacer el ayuno, por qué, para que ese día lo hagáis a conciencia, lo hagáis con pleno conocimiento de lo que es la penitencia. Veréis, el ayuno, tal como está mandado para el miércoles de ceniza y el viernes santo, es hacer una comida al día. No hay límite. Si bien se permite tomar algo por la mañana o a la hora de la cena. En realidad la ley dice una comida, no dice la hora. No dice la hora, pero lo normal que suele hacer la gente es tomar pues una fruta o tres galletas, un trozo de pan por la mañana y a lo mejor por la noche pues una sopa o un trozo de pan. Con esto se puede ya cumplir la ley del ayuno. No cuesta demasiado esfuerzo, puesto que comiendo un poco pues no se siente ni debilidad ni nada. Pero ¿por qué hay que ayunar? Veréis, la penitencia purifica las almas. La persona que ha cometido muchos pecados, que ha insultado, que ha hablado mal de los demás, que se ha enfadado, se confiesa y le quedan perdonados. Pero sigue siendo la misma persona. Su alma sigue siendo la misma. Es verdad que se le ha perdonado, pero él sigue siendo él. Entonces, para eso está la penitencia. Para que la persona, ofreciendo sacrificios a Dios, él cambie lo más profundo de su alma. Y os puedo asegurar que la persona, con los defectos que sean, incluso fijaos, alcoholismo, lujuria, murmuración, mal carácter, se enfada por todo, si ofrece penitencia a Dios, acabará venciendo y cambiando. La penitencia cambia el alma. La confesión nos da el perdón. Simplemente nos purifica. Nos da unas gracias. Pero la penitencia es lo que, a través de ese sufrimiento que cuesta el sacrificio, nos cambia en lo más profundo. La penitencia se puede hacer de muchas maneras. Está el ayuno, está ofrecer sacrificios. La persona que se enfada mucho puede decir: Señor, voy a ofrecerte el sacrificio de no tomar café un día a la semana para vencer este vicio. O si le gusta la cerveza, pues no tomar cerveza. O si le gusta un programa de televisión, Señor, lo empezaré a ver 10 minutos más tarde. O hoy no veo televisión. O hoy me acuesto más pronto para mañana levantarme media hora antes a leer la Biblia. Las formas tradicionales de penitencia son el ayuno, la oración, la limosna y las vigilias. Las vigilias es sacrificar un tiempo de la noche para la oración. Estas son las 4 formas tradicionales: ayuno, oración, limosnas, vigilia. Entonces, con esto, con estos sacrificios, es como el alma va ya no simplemente pidiendo perdón, que hay gente que pide perdón toda la vida de sus pecados. Hay gente que si vive 80 años, desde que tenía 20 está pidiendo perdón de lo mismo. La penitencia le cambiaría, la penitencia transformaría su alma. Cuanta más penitencia se hace, más cambia la persona. Haced la prueba. Si tenéis un defecto que es el mayor, todos aquí tenemos un defecto en nuestra alma que es el más grande que tenemos, todos. Pues ofreced sacrificios durante un mes para que Dios os quite ese defecto y os quedaréis admirados del poder de la penitencia. Esta es una prueba que le han hecho cristianos a lo largo de 2000 años miles de veces y funciona. Y además Dios pone el deseo cada vez de ser mejor, cada vez de acercarse más a Dios, de seguir. Ya uno no sigue por acabar con un vicio, con un defecto, con un pecado. Ya lo hace por amor, por conocer más a Dios, por... La penitencia tiene grandísimos beneficios. Ha habido personas que lo han dejado todo y se han ido de eremitas a una cueva, al campo, y allí han llevado una vida de total penitencia. Ya no le ofrezco esto o lo otro, todo, te lo ofrezco todo. Y han estado así un año, dos años, toda la vida. Esas personas han logrado una santidad tal que aunque se hayan marchado a lugares lejanos, las personas han ido a ellos. Han salido del mundo y el mundo al final ha ido a ellos. Esto de verdad es algo admirable, aunque se hayan querido esconder en el lugar más recóndito. Y esto que digo de la penitencia, no solamente lo dice este pobre cura, lo dicen todas las religiones del mundo. Hay penitencia en todas las religiones. Y por eso hay personas en otras religiones, por ejemplo en el budismo, que habiendo llevado una vida de penitencia, Dios les ha dado una gran sabiduría de las cosas espirituales. Y podéis ver cómo en China, como en el Tíbet, como en Japón, ha habido este tipo de monjes penitentes que finalmente la gente ha ido a pedirles consultas. Guíanos. Y algunos de ellos, si han hecho mucha penitencia y se han purificado y se han dedicado mucho a la oración, etc., han llegado a hacer milagros. Algunas personas me preguntan, ¿puede haber milagros fuera del cristianismo? La respuesta es sí. Allí donde haya un hombre ascético, penitente, entregado totalmente a Dios, Dios lo puede señalar con verdaderos milagros. Y el que los ha visto sabe que esto es así. Personas con una enfermedad incurable, tal, que de un día para otro, el médico dijo al ver las radiografías, yo hablo de un caso que conozco, pero ¿dónde está el tumor? Ya no estaba el tumor en el hígado, ya no había que operar, y le iban a operar en 4 días. Por eso tened en alta estima la penitencia. Después hay gente que no sabe nada, que dice, va, ¿qué importa ayunar o no comer carne? Dios lo que mira es el corazón. El amor del corazón se ve por las obras. El amor del corazón no se ve por las palabras, se ve por las obras. La capacidad de amar depende de la capacidad de sacrificarse. Uno está enfermo y, como me decía un marido, allí estuve yo en el sillón los 3 días que estuvo ingresada mi mujer. Ella me decía, no, vete a casa, vete a casa. Vivían cerca. Vete a casa. Y yo le decía, no. En el sacrificio se ve el amor, no en las palabras. Por eso, ahora que va a comenzar la cuaresma, haced penitencia. Cada uno proponeos una lista pequeña de mortificaciones, aunque sean 2, 1, 3, y durante estos 40 días cumplid esa penitencia y ya veréis cómo la cuaresma os mejorará. La cuaresma hará vuestra alma más pura, mejor. Así que proponéoslo a partir del próximo miércoles de ceniza. La misa será para que podáis venir todos los que queráis a una hora cómoda después del trabajo, las 7 de la tarde. No es de precepto, no lo es, que vengan solamente los que lo deseen, pero a las 7 de la tarde tendremos la misa. Los niños no tienen por qué hacer ayuno. El ayuno obliga a partir de los 18 años. Y tampoco los muy ancianos. A partir, creo recordar, esto lo tengo que mirar, ahora la memoria me ha flaqueado, pero yo creo que eran los 59 o 69 años tampoco ya obliga la ley del ayuno. La de comer carne durante los viernes de cuaresma es a partir de los 14. Solamente no debemos comer carne en cuaresma a partir de los 14 años los viernes, el resto de la semana sí. Y hecho esto con espíritu de obediencia, ya veréis el bien tan grande que hace a vuestra alma. Nada más. Que todos nosotros ahora en la misa le ofrezcamos ya los propósitos que vamos a hacer durante este tiempo de salvación que es la cuaresma. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.